Señor personero Luis Fernando Escobar, participa usted hoy en un debate aquí en el Consejo Municipal sobre la problemática que está atravesando el municipio de Soacha. ¿Cuál es la posición de la personería? Para la personería hay que tener en cuenta que cuando hablamos de estos efectos dañinos y negativos de las lluvias en el territorio de Soacha, estamos hablando de la afectación de los derechos humanos de la población de Soacha. Estamos hablando de un riesgo para la integridad física y para la vida. Estamos hablando de la grave afectación del precario patrimonio económico de nuestros habitantes de los sectores populares más humildes, pero también estamos hablando de problemas muy graves de movilidad y de una ciudad que sigue siendo una ciudad sin derecho a la ciudad, una ciudad sin derecho a ordenamiento territorial, a planeación, a un tratamiento adecuado del espacio, a un goce efectivo de lo público. Sigue siendo una ciudad en la que es mucho lo que se tiene que hacer. Por supuesto que hay temas que deben ser prioritarios hoy, como la atención de las personas afectadas, pero nos preocupa en el horizonte del tiempo qué estamos haciendo y qué vamos a hacer para que este tipo de situaciones no se presenten. En nuestra intervención hacíamos una referencia a 4 graves inundaciones que se dieron durante el año pasado. En este momento tenemos otras 4 graves inundaciones y es posible que tengamos más. La pregunta es qué vamos a hacer para que no se sigan presentando estos dañinos efectos, y ese es el debate que se ha propuesto en el Consejo Municipal. ¿Qué piensa usted? Hay dos posiciones, si uno de pronto hace una lectura de lo que se dice en el Consejo. Unos de cierto modo son muy fuertes en contra de la administración porque no se ha tomado acciones, pero otros, digamos que de cierto modo comprenden la situación porque en Soacha no es mucho presupuesto. ¿Qué piensa la personería? Nosotros entendemos que este es un problema que tiene múltiples factores como causantes, y uno de esos factores tiene que ver con la planeación y con el ejercicio de lo público de la administración municipal. Por supuesto que no se trata de una mácula o un señalamiento en contra de la actual administración, sino que se tiene que hablar en la línea del tiempo de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho en Soacha para atender estos problemas desde hace mucho tiempo. Pero también entendemos que el manejo de las explotaciones de cantera, el manejo de piedra, ha generado hoy unos territorios muy grandes que han sido depredados de su capa vegetal, y son terrenos que finalmente no absorben agua, sino que la están enviando toda hacia la autopista sur. Y en tercer lugar, no podemos desconocer que el crecimiento del municipio de Soacha hace que hoy los colectores artificiales sean insuficientes, porque son colectores que se construyeron en otro tiempo pensando en un municipio muy distinto. Entonces son múltiples razones frente a las cuales uno entiende los distintos tonos de los concejales, y también entiende que en muchas de sus intervenciones lo que se refleja es la indignación de los ciudadanos que no encuentran soluciones y por el contrario saben que están en este riesgo de manera permanente. Bueno, ¿y la personería como tal qué puede hacer frente a eso que usted acaba de escribir? Nosotros hemos propuesto que se adopte un protocolo de alerta temprana frente a los riesgos que se pueden presentar. Nosotros consideramos que lo más rendidor en estos casos es que por parte de la administración municipal se asuma en el diálogo que hemos propuesto en el CLOPAD, la propuesta que nosotros hemos hecho para que se identifiquen unas zonas de riesgo, unos factores de riesgo, y así de manera oportuna podamos, por un lado, anticiparnos a que se presenten las inundaciones y tener listos nuestros equipos de atención de emergencias, pero por el otro advertirle a la comunidad lo que está ocurriendo. El colapso que tuvimos en la autopista sur el pasado miércoles fue un colapso que se prolongó hasta la madrugada, y es una situación que no solamente afecta a los directos implicados con la inundación, sino que podemos decir que hoy el afectado es todo el municipio de Soacha e incluso el distrito capital.